levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Diez de la mañana, diez minutos. Niños que nos van a acompañar en la novena, ya saben, pueden inscribirse en el bar JB o en su defecto pueden enviar también un WhatsApp 632-890940. 632-890940. Por aquí me escribe mi señora Freddy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hasta cuándo va esto de los autobuses? ¿Tú qué sabes? Porque hoy volví a llegar tarde porque no pasaba el autobús. Me comentaba alguien que tenía más o menos unas 7 diligencias porque hace asistencia a personas mayores en casa. Y ayer todo el día llegó tarde. Todo el día, y normalmente cuando se hace este tipo de asistencia se tiene que ser muy cumplido con horarios, porque pues, los horarios... ¿cómo se llama eso? Con los horarios así se cuadran el resto de familiares. Entonces, la verdad que es lamentable. No, hoy había un letrero, o sea, los letreros siguen lo que decíamos ahora, que no han, ¿cómo se llama? No han mejorado esto. Las conversaciones fracasaron. Entonces, pues nada. Fracasaron las conversaciones el día anterior y esto se va a continuar así. De modo que... y no se olvide que está programada para el 18 un paro definitivo, ¿eh? O sea, ese día es que no hay servicio. No sé cómo, los mínimos que dicen aquí, ¿no? Ese día sí va a haber paro para aquellos que lo estaban preguntando. De modo que... delicada pues la situación en el transporte aquí en Vitoria-Gasteiz, porque al final todos los trabajadores llegamos tarde de todos lados. Yo le decía, hay que salir más temprano, pero es que el problema tampoco es de salir más temprano, el problema es que se están demorando demasiado. O sea, si más o menos el promedio eran 5 o 7 minutos, pues ahora están casi que triplicando. Es... Y hay rutas que por sí son malitas por naturaleza, pues imagínense ahora. Javier nos dice por acá, buenos días, señores del café. Ah, que sí, 632-890940 para inscribir los peques. A este mismo WhatsApp que me has escrito me puedes enviar los nombres de los niños, ¿vale? Por aquí, espero un momentico que tengo más cositas antes de venir con el flash informativo de las 10 y cuarto. Nos dice por acá, buenos días. Está pidiendo una canción. Y se ríe, dice, jajaja, el horóscopo de los primeros para olvidar. Más malo que cualquier cosa. No, pero está diciendo que están muy susceptibles y que cualquier cosa pueden... explotar, y eso no va bien. Explotar en el sentido pues del mal genio y todo esto, y eso no está bien. Tampoco es que ha hecho mayor cosa, pero causa reacción. Sale el solecito por acá por el sector donde está el palacete de Eurolatina. Ha salido el sol, de modo que por lo menos la ilusión está ahí. Lo que decíamos ahora, la lluvia va a ir desapareciendo a lo largo del día y que no vamos a tener un clima ni de verano ni nada que se parezca, pero por lo menos parece que no va a llover más. Parece que no va a llover más. A ver, un segundito por aquí que me vengo más. Me vengo con esta canción. Ah, no, pero primero me dice el productor que tengo que meter el flash, ¿no? El flash y luego la canción. Vale, perfecto. Entonces no se olvide, 632-890940 para que inscriban a los peques, ¿vale? 10 de la mañana, 14 minutos. Yeah. cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Seguridad tendrá a su cargo la custodia de arrepentidos en las causas por corrupción y crimen organizado. El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que en la gestión anterior estaba vinculado a la cartera de Justicia, pasará a formar parte del ministerio encabezado por Patricia Bullrich. Ya estaba bajo su órbita el Servicio Penitenciario Federal. Se trata del área que le brinda seguridad y confidencialidad a las personas que declaran como arrepentidas en causas por delitos de crimen organizado y que tuvo bajo su órbita a varios imputados que así lo hicieron en casos de corrupción. Internacionales. Crecen las bajas de Israel en Gaza y la presión internacional para frenar la ofensiva. 10 soldados murieron en combates con milicianos de Hamas, incluyendo 6 en una emboscada. Nuevos bombardeos israelíes mataron a unos 50 palestinos en las principales ciudades de Gaza. Deportes. Xavi quiere a Lo Celso en Barcelona, pero el Tottenham no piensa en venderlo. El club culé todavía no realizó ninguna tratativa. Sí lo hizo en el verano pasado, pero se sabe que hoy la chance de que el ex Rosario Central llegue a Cataluña es bastante improbable. Espectáculos. Para ver en casa la calle de la Navidad. Un hombre está decidido a ganar el concurso anual de decoración navideña del vecindario. Hace un pacto con una elfa para que le ayude a ganar. Pero la elfa lanza un hechizo que da vida a la tradición de los 12 días de Navidad, lo que provoca un caos inesperado en la ciudad. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Us Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Ni existir. Si yo lo que anhelo es tenerte y mi corazón ofrecerte, yo sin ti no soy feliz. No me explico por qué me rechazas cuando trato de contigo hablar y quisiera saber qué te pasa si con otra me ves caminar. Dame la oportunidad de quererte, ven por Dios, quítame el tormento, no tortures más mi existir. Si yo lo que anhelo es tenerte y mi corazón ofrecerte, yo sin ti no soy feliz. Oh. No me tortures más, ven que yo te espero, mi amor. No me tortures más, ven. yo te espero, mi amor. Y vos lo que anhelo es tenerte en mi brazo, yo hacerte caso y entregarte mi corazón. No me tortures más, ven. No seas tan mala, no seas tan mala, no seas hechicera, sé buena negrita, no seas como Leonor. No me tortures más, ven que yo te espero, mi amor. El café sabe mejor. Pruébalo. Para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí.

falsas tus palabras. Tu amor no es sincero, falsas tus palabras cuando decían: te amo, te amo. Latina auténtica. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana treinta y dos minutos. Seguimos hablando de nuestros patrocinadores, que mañana inicia nuestra novena Aguinaldos. Bar Restaurante La Concordia, que tiene los fines de semana karaoke. Los fines de semana ya usted puede también ir a cenar, debe reservar, pero tiene un karaoke gigante, ¿eh? Usted va y canta, salta, hace lo que quiere, muy bueno. Ahí un saludo para los chicos del Bar Restaurante La Concordia, que ahora están en sintonía. Y a ver si sabemos cómo sigue DM Production. Está enfermo, hombre, no podía ni hablar. Un abrazo fuerte para DM, que trae los mejores artistas al norte de España. También estamos a nombre de Tienda Villamayor del Río, que tiene hoy, ayer era que tenía natilla y buñuelos para todo el que pasara por ahí. Que dije yo, hoy tenía que irme yo para poder asfixiar a los buñuelos y la natilla. Hombre, qué cosa. En Tienda Villamayor del Río usted consigue productos latinos como pastel gloria, chicharrón, pan de bono, pan de yuca. Oiga, es difícil conseguir un pan de yuca bueno. El de ahí de Villamayor del Río es muy bueno. Usted va ahí y encuentra en plena carretera, después de Aro, de ahí para arriba, 10 minuticos, 15 minuticos. Y te encuentras la bandera de Colombia. Ahí está Tienda Villamayor del Río. La gente, todo el mundo ya para por ahí. Además es sitio donde hacen sus stop, alimentación, la gente que hace el camino de Santiago. Ya lo saben, ¿no? Ah, y también en la Tienda Villamayor del Río, pues usted puede encargar su lechona para fin de año. La Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana 2024-2028. Otro patrocinador más que tenemos en la novena de Aguinaldos del Niño Dios. 10:34. Vengo con una noticia y vengo con el horóscopo en la segunda parte. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Toño que no se casaba, pero se casó.

vacaciones. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana con cuarenta minutos. A ver, me dice, ¿qué me dice aquí, productor? Que nos vamos con el horóscopo de una vez. Vale, vamos con el horóscopo de una vez. La segunda tanda del horóscopo. Ay, yo quito esto, porque este ruido me va a matar. Ay, María, como diría Chucky, qué barbaridad. 10:41, preséntame pues el horóscopo. Dame el favor. Hay que hacer con toda la calma del caso. Serenidad y paciencia. Respira. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Iniciamos camino al segundo bloque del horóscopo. Hoy ya día 15 del mes de diciembre. Mañana iniciamos nuestra novena de aguinaldos en el bar JB. Para que inscriban los niños, 632-890940. O como lo hizo Catherine, que fue directamente y dio los nombres, se inscribió en el bar JB los nombres de los niños. Primer bloque que ya evacuamos, tuvo la presencia de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. El segundo bloque arranca con Leo. Un día más, al igual que muchos otros días anteriores, este será uno de los mejores signos y la suerte te va a sonreír como no podrías ser menos, gracias a las magníficas energías que estás recibiendo del Sol y Marte, que te traerán suerte y te llevarán al éxito tanto en el trabajo y los asuntos mundanos como en la vida íntima. Virgo, suerte o buenas noticias en el terreno sentimental o familiar, y que en muchos casos llegará de forma inesperada o quizás se adelantarán al momento en que tú esperabas realmente recibirlas. La influencia de Plutón, que hoy será el planeta dominante, sacará al exterior todo tu lado más pasional, llegando a ser la persona más querida. Vamos con Libra. Hoy la luna se llenará en una posición algo más favorable para ti y hará que las penas y sufrimientos tiendan a alejarse, y al mismo tiempo tengas una actitud más dispuesta a la lucha y a la acción en vez de sumergirte en la melancolía. Comenzarás a dejar atrás la tristeza y los malos recuerdos y a luchar por el futuro, que siempre será mejor. Y cerramos este segundo bloque con Escorpio. Posible conflicto con un amigo o incluso posible traición de este, ¿eh? Uy, sin embargo, al final te darás cuenta de que todo se trata de un malentendido o de un pequeño problema que se vea magnificado mucho. No debes ser tan suspicaz, porque en estos momentos estás apuntando los cañones en una dirección equivocada. Escorpio, Libra, Virgo, Leo, segundo bloque del Café de la Mañana, hoy viernes 15. Estamos terminando ya el mes, pero terminamos ya la semana. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Puedo tocarte como una fruta madura. el anzuelo y espero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no siento nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos y a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave y gota a gota voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar en tus rincones pájaros y flores como la semilla de pasión, de pasión, de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo de la ropa suave gota a gota voy a emborracharte de pasión. Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. El café sabe mejor, pruébalo. En esta misma casa que yo te hice mujer, sobre sábanas de seda corría tu desnudez. Este mismo espejo, tu cuerpo se exhibió, dejando entre sus reflejos la semblanza del amor. Y ahora tengo ganas de volver a andar tu cuerpo, porque me hace falta besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y ahora tengo hasta la cima de tu cuerpo. Y sobre esta alfombra de sueños tus prendas se durmieron, y por tus labios sedientos brotaron los te quiero. Aún conservo en mis manos la ternura de tu piel, que acaricié con locura desbordándome en tu ser. Y ahora tengo ganas de volver a andar tu cuerpo, porque me hace falta besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y ahora tengo ganas de volverte a amar de nuevo, porque me hace falta besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. ¿Sabes que tengo ganas? Sabe mejor, pruébalo.